vamos a hablar de tecnología, o por lo menos de la segunda semana tecnológica de Álava, que comienza pues ya en Ayala, no solamente en Ayala, porque como observan es de Álava, y por lo tanto también se desarrolla en otras zonas del territorio. Irma Basterra, ¿qué tal? Egunón. Buenos días. Bueno, pues nada, que tenemos que sumarnos todos al carro de la tecnología, porque si no, bueno, pues al final nos supera, ¿no? Eso es. Vamos a comenzar hoy a lo que hemos llamado la Semana Tecnológica del Medio Rural a la vez. Como bien decías, no solo se está celebrando aquí en nuestra comarca, concretamente en los municipios de Ayala, Archiniega y Ocondo, sino que también en el resto de comarcas de Álava, es decir, en las otras 5 comarcas de Álava. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante... Bueno, ya casi nos abruma todo esta... cada día que pasa parece que observamos que va avanzando un poco más y, bueno, pues si no estamos un poquito al día, al final nos supera todo esto, ¿no? Por supuesto. Nosotros desde la Asociación de Desarrollo Rural venimos trabajando en los últimos 3 años un proyecto que denominamos en su momento Dinamiza TIC. Y efectivamente vemos que en estos 3 últimos años que hemos venido trabajando este proyecto, el avance de las nuevas tecnologías es tremendo. Entonces, evidentemente, tenemos que sumarnos al carro de estas nuevas tecnologías y trabajar la sensibilización de todo nuestro municipio hacia el uso de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación. Uh-huh. Y bueno, ya no solamente a nivel particular, sino a nivel empresarial, algo que hace muy poquito. La verdad es que, bueno, cuando alguien hablaba de la red, de internet, de su presencia allí, pues que era una, en fin, algo como, déjame en paz, que a mí de estas historias hoy es una realidad como que el que no está parece que no existe, ¿no? Eso es. Hemos organizado la semana no dirigiéndonos a un público objetivo concreto, sino que lo hemos abierto a diversos colectivos, ¿no? Entonces, no solo dirigido a empresas, hemos pensado en niños, hemos pensado en padres y madres, hemos pensado en hostelería concretamente, hemos pensado también en nuestros mayores y un poco en base a todo esto, pues hemos organizado una semana tecnológica con diversas charlas, formación, jornadas de puertas abiertas, concursos, un poco para dar un poco respuesta a todo este público objetivo. Y además, bueno, en diferentes localidades de Álava, como has dicho, vamos a centrarnos en nuestra comarca. Será en Archiniega, será en Ayala, en Respaldiza, en el Caceta Gune y también en Ocondo. Uh-huh. Y además hay unas jornadas en el hotel Los Arcos de Quejana, donde ahí tenéis previsto un Barnetegui tecnológico, ¿no? Eso es. Empezamos, como bien decías, hoy miércoles día 24, con una charla sobre mejoras web para empresas. Concretamente nos habíamos referido más al sector de hostelería, alojamiento, restaurantes y empresas que giran en torno a estos servicios. Va a tener lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Respaldiza. Hoy empezamos en Respaldiza de 5 a 7 de la tarde. Un poco pues para facilitar la comunicación de estas empresas con los clientes a través de sus páginas web, cómo mejorarlas, qué herramientas existen, pensar cómo podemos promocionar y qué medios tenemos a nuestro alcance para dar publicidad a nuestras actividades económicas en la red. Luego, pues seguimos mañana, jueves día 25, con un curso online de seguridad alimentaria. Va dirigido en principio a la población en general. Será en el Caceta Gune de Archiniega de 5 a 7 de la tarde. Es un curso online, como decimos, y a través de este curso, bueno, pues vamos a intentar conocer aquellos aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta para intentar llevar una dieta equilibrada, para llevar una vida sana. Entonces vamos a intentar conocer qué posibles riesgos hay de una incorrecta compra, de una incorrecta manipulación y conservación de los alimentos, y vamos a intentar fomentar hábitos de higiene y seguridad, como decíamos, desde la adquisición del alimento hasta el consumo del mismo. Bueno, y las redes sociales, que cada día son más protagonistas, ha sido en los últimos 2 años, diría yo, todo un boom. Eso es. El lunes día 29 de noviembre y el martes 30 de noviembre vamos a tener el primer día en el Caseta de Respaldiza de 5 a 7 y el martes en el Caseta de Ocondo también de 5 a 7 un curso también sobre redes sociales. Pues un poquito aprender a comunicarnos y compartir a través de la red. Ya no solo se utiliza a nivel de personal para contactar con antiguas compañeros, etcétera, sino ya queremos organizar un evento, informamos a amigos, entonces, bueno, pues intentar estar ahí, conocer también los riesgos de estas redes sociales, pues consideramos que es muy importante. Luego, además, también en Ocondo, además de las redes sociales, vamos a ver un poquito algo más sobre correo electrónico y herramientas Google, ¿no? Google pone a nuestra disposición infinidad de herramientas que desconocemos, entonces, bueno, queremos dar a conocer un poquito, pues, este tipo de herramientas. Bueno, y los mayores también hay algo para ellos, ¿no? Eso es, el miércoles día 1 de diciembre en el antiguo Ayuntamiento de Arciniega de 5 a 6 y media y también el jueves día 2 de diciembre en el Centro Social de Luyaondo a la misma hora, de 5 a 6 y media. Va a tener lugar un taller de memoria dirigido a personas mayores de 55 años. Entonces, bueno, el objetivo de estos talleres va a ser ayudar a mejorar la calidad de vida, prevenir el deterioro cognitivo y sobre todo, bueno, pues explicarles un poquito pues cómo funciona la memoria, qué diversos tipos de memoria hay, cómo se modifica con los años y sobre todo, pues lo más importante, facilitar ejercicios que ayuden a mantener nuestra memoria, ¿no? Siempre bajo desde el punto de vista del uso de las nuevas tecnologías, es decir, utilizaremos Nintendo, utilizaremos Wii, todo aquello que pensamos que va dirigido un poco a niños, jóvenes, también se le puede dar un uso para nuestros mayores, ¿no? Y ayudarnos en algo tan interesante como es mantener y trabajar la eficacia de nuestra memoria. Bueno, interesante, sin duda. Y ahí llegamos al Barnetegui Tecnológico del Hotel Los Arcos de Quejana. Eso es, desde el día jueves, día 2 de diciembre, a las 2 de la tarde, hasta el viernes, día 3, a las 2 de la tarde, tendremos un Barnetegui Tecnológico. Serán para unas 12-15 personas aproximadamente. Y bueno, pues con este formato intensivo, digamos, de Barnetegui, y va a ayudar mucho el hacerlo en un entorno tan bello y aislado como es el Hotel Arcos de Quejana, en el que, bueno, pues intentaremos aprovechar al máximo el tiempo disponible y para transmitir a estas personas que se apunten el valor de las tecnologías, de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y, por supuesto, tener en cuenta la visión de todos estos participantes, ¿no? Vamos a intentar no conocer muchas tecnologías de forma aislada, sino ver un poco dónde nos llevan haciendo uso conjunto de todas estas. Y además, bueno, pues si esto puede cambiar o mejorar los métodos productivos de una empresa, de un equipo, etcétera, bueno, pues ese sería nuestro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder apuntarse al Barnetegui tendrían que ponerse en contacto con la Asociación de Desarrollo Rural Zaballa en el teléfono 945-105-226. Bueno, pues ya ven qué interesante y sobre todo porque, bueno, a todos nos interesa ponernos un poco al día de todo esto que cuando, bueno, pues parece que tenemos que usar, sí. nos abruma un poco, ¿no? Hablabas de las herramientas Google, por ejemplo, bueno, esa palabra Google que hoy día ya parece que, bueno, pues todo el mundo conoce lo que conoce, ¿no? Pero lo utilizamos básicamente pues como una herramienta de búsqueda, de ¿no? consulta, de información, sí, sí. De consulta. Entonces, bueno, pues es interesante conocer otro tipo de aplicaciones que está ofreciendo este grande, ¿no? Y luego, por terminar, Arceli, también quería comentar que no nos olvidamos también de niños, de padres y madres, y en base a esto comentar que el viernes, este viernes día 26, en Ocondo va a haber una jornada de puertas abiertas. Viene el autobús de Euskaltel, algo muy llamativo, siempre que nos visita en la comarca, el autobús, este autobús naranja enorme que se abre, bueno, que dentro tiene 14 equipos, ordenadores con conexión a internet. Entonces, bueno, vamos a intentar dar a todos los padres y madres que se acerquen al autobús unas guías para, pues bueno, pues un poco para que utilicen de forma segura internet. para alertar los peligros de las tecnologías de la información y comunicación, pero siempre sin infundir fobias tecnológicas. Lo que queremos hacer es lo contrario, conseguir confianza mediante adquisición de conocimientos tecnológicos. Y luego también, por complementarlo con esto, tenemos una charla en la Ikastola de Chaurren, no solo para los habitantes del municipio de Ayala, sino también para Archiniega, Okondo y cualquier persona también que se quiera acercar de Llodio de Amurrio, a la Ikastola de Chaurren, a una charla sobre cómo educar a los menores en el uso sin riesgos de Internet. Vamos a contar con un servicio de guardería para que, bueno, pues los padres, madres se despreocupen, puedan dejar a sus hijos bien acompañados y entretenidos, y ellos puedan estar en esta charlita que dura aproximadamente hora y media, y bueno, pues abran un poco los ojos, los oídos, y estén atentos y se informen, aprendan sobre el uso seguro, ¿no?, de Internet. Sí, sí, que suele ser causar algún quebradero de cabeza, tal vez por desconocimiento, muchas veces a estas historias que, bueno, parece que nos vienen grandes y que, claro, los que vienen detrás, los más peques, estos aprenden rápido. Eso es. Y claro, nos superan a veces, ¿no? Eso es, pero sí que es verdad que bueno, que es importante que los padres, madres, educadores conozcan los hábitos de los menores, porque muchas veces desconocemos que ese tipo de, o sea, qué pasa, ¿no?, entre nuestros menores. Sabemos que están en Internet, oímos hablar de Twitter, de Facebook, pero realmente desconocemos o igual no tenemos datos concretos de estos hábitos, ¿no? Entonces, hacerlos conocer, a padres, madres, educadores, para que puedan hacer un uso razonable, dispongan de sistemas de filtrados, controlen el uso de sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece que va a ser una charla muy interesante. También para controlar un poquito la asistencia y sobre todo el tema de la guardería, sí rogamos que si estuvieran interesados nos llamaran a la asociación para apuntarse y así, bueno, pues poder ofrecer un servicio de guardería adecuado al número de niños que puedan estar, ¿no?, cuyos padres estén en la charla. Entonces, como digo, pueden llamar también a la asociación al 945-105-226. Bueno, pues saben qué interesante esta segunda semana tecnológica de Álava, y llegará la tercera, y la tercera será además... Porque dada la acogida que tuvo el año pasado la edición de la primera semana, bueno, pues sin duda este año nos parecía muy interesante trabajar en la organización de esta segunda semana, ¿no? Y sobre todo, Irma, porque esto avanza, bueno, sí, tan rápido, ¿verdad? Que nos interesa. No podemos quedarnos atrás y sobre todo nuestra población rural, que en algún caso, bueno, pues se puede ver más limitada por muchos motivos en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, pues no queremos que se quede atrás y queremos trabajar en ello, en que haya un equilibrio territorial también en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. Bueno, porque ya sabes que se decía aquello de, bueno, el que no sabe escribir, pues se le llama de una manera, ¿no? Pero el que no utiliza ya el ordenador, pues casi se le puede llamar de la misma, ¿no? De la misma, sí, por lo menos eso es, de lo mismo se habla, efectivamente. Por no mencionarlo, sí. Pero hay que estar un poquito al día. Yo recuerdo hace no mucho, ¿no?, que un director incluso de una empresa me decía, bueno, ordenador, déjame en paz, máquina de escribir. Bueno, me imagino que habrá cambiado ya a estas alturas, porque si no, lo tiene claro, ¿no? Es respetable, pero siempre hay que darle la vuelta e intentar hacerle ver las bondades del uso de estas nuevas tecnologías y cómo puede ayudar a su actividad económica, a su quehacer diario, tanto personalmente también como profesionalmente. Claro que sí. Y luego, Arceli, ya por finalizar, solo también comentarte que, bueno, pues también tenemos concursos, vamos a hacer una gincana virtual, entonces todo aquel que esté interesado también, pues bueno, tendría que enviar un email a gincana2010@gmail.com, recibirían un mensaje con una serie de preguntas a las que debe contestar navegando por las comarcas de Álava, navegando por la web, por las comarcas alavesas. Y bueno, estamos hablando también de estupendos regalos como e-books, lotes de productos alaveses, etcétera. Y luego también para nuestros centros escolares un concurso de dibujo. Queremos ver cómo nuestros niños ven, sienten, viven el mundo de las nuevas tecnologías, cómo les ayudan, qué percepción tienen de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues ya se han entregado en los centros escolares unas plantillas para que lo plasmen en esas plantillas, podamos recogerlos el próximo viernes y, bueno, pues se dará el fallo del ganador el próximo viernes también, ¿eh? Uh-huh. Así que creemos que no nos hemos olvidado de nadie. Pues la verdad es que... De menores, de padres, sí. De madres, de empresas, de mayores... Muy completo. Eso es lo que hemos intentado. Uh-huh. Bueno, pues desde hoy hasta el 3 de diciembre, segunda Semana Tecnológica de Álava, en los pueblos alaveses y, por supuesto, aquí en la comarca de Ayala. Más información tienen en todas las webs de los ayuntamientos y también en la vuestra, ¿no? De la asociación Zaballa. Zaballa.com. Uh-huh. Bueno, buscando en Google no tienen ningún problema en localizar problema, la información. Eso es. Irma Basterra, pues te agradecemos tu presencia esta mañana aquí en la antena de Ayala y Ratía. Y bueno, pues veremos a ver qué nos sorprende la tercera. La segunda ya está ahí. Eso es, ya está en marcha. Veremos a ver cuáles son las nuevas tecnologías que apuntan para la siguiente. Muy bien. Es que ricasco. Es que ricasco suey. Agur.